necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos, les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe que se transmiten a través de Aler Satelital. Esta emisión correspondiente a hoy, 8 de febrero del 2017. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Brasil, caos. Al menos 52 personas murieron en condiciones de violentas en la zona de Victoria, capital del estado brasileño de Espíritu Santo. Allí hay una huelga de policías y se ha generado el mayor caos delictivo de la historia de este país. En El Salvador continúa siendo fuente de tránsito y destino de niños y niñas víctimas de la explotación sexual, según investigación revelada. Están pidiendo en Perú cárcel para el expresidente Alejandro Toledo por presunto cobro de comisiones de la empresa Odebrecht, dando 18 meses de prisión preventiva. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur con noticias de Brasil. Allí al menos 52 personas murieron en condiciones violentas en la zona de Victoria, capital del estado brasileño de Espíritu Santo. Desde el sábado, la policía militar de este lugar inició una huelga para protestar por la falta de inversión en materia de seguridad. Esto generó que estallara un caos de robos, saqueos, asaltos, homicidios, y se han registrado 52 personas muertas en estos tres días. Se considera que es la estadística más alta en la historia de este sector de Victoria. Así lo informaba la agencia francesa de prensa. La violencia persistía el martes en la ciudad de Vitoria, al sureste de Brasil, pero se reducía paulatinamente tras la llegada de tropas federales. Cientos de efectivos del Ejército y Fuerza Nacional se movilizaron a la capital del estado de Espíritu Santo tras una ola de saqueos a comercios y asesinatos cometidos desde el sábado al amparo de una huelga policial. Todos mis colegas tuvieron robos. Aquí en la tienda tuvimos que pagar por seguridad privada. La mayoría de los comerciantes guardaron las mercancías dentro de las tiendas porque si no serían saqueados. Se habla de 68 asesinatos, pero no hay cifras oficiales. Los policías militares en huelga quieren mejorar condiciones laborales y que aumente su salario actual de $800. Familiares de los agentes bloquearon los cuarteles donde se mantienen los uniformados. No ha habido aumentos de salarios por 7 años. Un oficial de la policía militar recibe 2.500 reales para mantener a su familia. Una corte brasileña declaró que la acción era una huelga ilegal y el jefe de la policía militar en Espíritu Santo fue reemplazado. Estaremos haciendo seguimiento a esta noticia que se registra en toda la zona del Espíritu Santo. Aunque el ejército ingresó al lugar, los habitantes piensan que la presencia de las Fuerzas Armadas no resolverá los problemas de fondo de violencia y criminalidad. Seguimos con más información. Vamos a Ecuador. Allí se inició oficialmente el diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Luego de 3 años de negociaciones previas y tras la liberación de detenidos de ambas partes, se inició el proceso de diálogo. Allí estuvimos presentes a través de nuestra asociada Corape. Felipe Mosquera nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. En la hacienda Cachapamba, en Sangolquí, al suroriente de Quito, inició de forma oficial el diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esto luego de 3 años de negociaciones previas en las que se incluyó como condicionamientos la liberación del ex senador Odín Sánchez y de 2 guerrilleros, lo que no permitió la instalación de este proceso el anterior 27 de octubre de 2016. Una vez liberados los retenidos el 2 de febrero de este año, se concretó el inicio de la mesa de diálogo en Ecuador con la presencia de 4 países garantes: Venezuela, Chile, Cuba y Noruega. De esta manera, el comandante Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, señaló que asumirán la responsabilidad de las afectaciones que causó este conflicto siempre y cuando el gobierno colombiano también asuma su responsabilidad, con lo cual hizo alusión al cambio para una paz soberana y llamó a los colombianos a que se movilicen e involucren en el proceso. Asistimos a estas conversaciones con la convicción que debemos cambiar lo que haya que cambiar con tal que se abran las puertas a una democratización del país. Nosotros estamos dispuestos a asumir responsabilidad por los hechos ocurridos durante el conflicto y esperamos que los líderes de la otra parte hagan lo mismo. Sin esta asunción de responsabilidades no vamos a entregar la verdad completa a los millones de víctimas colombianas. Por su parte, Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del gobierno colombiano, expresó que esta no es una fase exploratoria, sino una fase definitiva para alcanzar la paz con la celeridad que permite el diálogo. De esta agenda quiero comenzar por rescatar la decisión de las partes de ejecutar los temas con la mayor celeridad y rigurosidad, como la prudencia lo permite. No venimos a esta mesa a explorar, ya la fase exploratoria quedó atrás. El objetivo de esta mesa es suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad. Además, el canciller de Ecuador, Guillaume Long, felicitó el inicio de esta mesa de diálogo y manifestó que esta paz en Colombia significaría la paz para el Ecuador y para la región. Poner fin al conflicto en Colombia significa plasmar aquello de que América Latina y el Caribe se consoliden finalmente y en la práctica, como una región de paz. Y paz, finalmente, para Ecuador. Ecuador, hay que decirlo, ha sido víctima del conflicto colombiano y con creces cuando tomó fuerza la regionalización del conflicto. Se espera que este proceso culmine en este año, dado que en el 2018 serán las elecciones presidenciales en Colombia, con lo que se pondría fin a un conflicto de más de 50 años. Los temas que se discutirán son la democracia, la participación de la sociedad, los derechos de las víctimas, fin del conflicto, las transformaciones y la implementación de la paz. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, para Contacto Sur, reportó Felipe Mosquera. El Salvador continúa siendo fuente, tránsito, destino de niños y niñas víctimas de la explotación sexual y el trabajo forzado. Hay preocupación por esta situación. Vamos con un informe que ha preparado Jaime Romero de Radio Yeseuca. La red jesuita con migrantes, Cáritas y otras organizaciones se pronunciaron a favor de las víctimas de la trata de menores de edad. La trata significa que niños y adolescentes sufren explotación sexual, servicios domésticos, matrimonio forzado, adopciones ilegales, trabajo forzados y otras medidas que violan sus derechos. Ante ello, la hermana Carmela Gibaja hizo su llamado para que las autoridades correspondientes investiguen y apliquen la justicia a quienes hacen la trata de menores en el país. Mira, yo creo que el llamado es primero que tiene una responsabilidad en la visibilización y en la sensibilización. Y ojalá en todas las escuelas se tocara ese tema, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que perseguir el delito y luego, pues, una vez perseguido realmente, pues atención a las víctimas y el castigo correspondiente, según la ley. Las estadísticas de Naciones Unidas reportan que en el mundo un tercio de las víctimas de la trata son niños y niñas. En este hecho, 168 millones de menores son explotados laboralmente en el planeta, y cada año 22 menores mueren por accidentes laborales. En medio de esta situación, de la que no se escapa El Salvador, Moisés Gómez, investigador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, manifiesta que el Estado debe tomar su papel para combatir la trata de menores. Yo creo que el Estado tiene un gran desafío para proteger a los niños y niñas en El Salvador. Tiene que fortalecer su legislación, eso le corresponde al Congreso. Pero también la Fiscalía tiene que fortalecer sus capacidades de investigación. También Hilda Luz Trejo, de la organización Cáritas, pidió a los padres de familia que cuiden y orienten a sus hijos para que no sean víctimas de la trata. Bueno, el llamado sería hacia a la familia, que por favor nos preocupemos más de nuestros hijos, que no les dejemos solos, que les acompañemos en sus procesos y que sobre todo que les prevengamos de todos los peligros que existen en el mundo. Las organizaciones sociales apuntan que la trata de personas es un delito de lesa humanidad que ya atenta contra la dignidad de las personas y aseguran que es el Estado quien tiene la obligación de luchar contra este flagelo. Desde Radio YSU en El Salvador, para Alier Contacto Sur, informó Jaime Romero. Están solicitando 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo, expresidente del Perú, por presunto cobro de comisiones de la empresa Odebrecht. Nuestro compañero Alexis Chévez nos informa. Gracias, Javier, por el pase. Desde Perú les informamos que Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para expresidente Alejandro Toledo por presunto cobro de coimas de empresa Odebrecht. El Ministerio Público pidió la tarde de ayer al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo, como parte de las investigaciones que le sigue por el presunto cobro de coimas a la empresa Odebrecht. La Fiscalía confirmó que un equipo especial de fiscales formalizó su pedido contra el exmandatario, cuya vivienda fue allanada el pasado sábado en busca de pruebas. Según declaraciones del expresidente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, se conoce que esta empresa habría pagado un soborno de 20 millones de dólares a Toledo para ser beneficiado con la licitación de la carretera interoceánica. La coima se habría depositado en las cuentas de su amigo Joseph Maiman. El Poder Judicial, en un plazo de 48 horas como máximo, deberá realizar la audiencia pública y resolver el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el ex mandatario, ha indicado el presidente de este organismo. En el caso de aceptarse la prisión preventiva contra el ex presidente Toledo, el juez deberá ordenar la captura internacional de Toledo, la misma que debe ser ejecutada por la Interpol. Mientras tanto, la suerte del ex mandatario se definirá mañana jueves a las 10 de la mañana. El Poder Judicial realizará la audiencia pública para resolver el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra el exmandatario. El juez Richard Concepción Carguancho, titular del primer juzgado de investigación preparatoria, conducirá la audiencia pública para la cual serán convocadas las partes. El abogado de Alejandro Toledo, Paolo Aldea, sostenió anoche que no se está respetando el debido proceso para el exmandatario, quien, según dijo, es sometido a una doble incriminación penal. Indicó que su defendido se encuentra en París, Francia. Afirmó que contra él se formalizó una investigación preparatoria por el delito de tráfico de influencias que ya prescribió y por el delito de lavado de activos, por el cual es procesado en el caso denominado Ecoteva. Desde Radio Campanquis en Santa María de Nieva, Amazonas, Perú, informó Alexis Chévez para Aler Contacto Sur. Adelante con ustedes, compañeros. Queremos compartir con ustedes que las radios comunitarias de América Latina lograron entrevistar de manera exclusiva al principal candidato a la presidencia del Ecuador, el expresidente Lenín Moreno. Ustedes saben que hay elecciones programadas para este 19 de febrero. Aler, Corape, también Radio Pichincha Universal lograron conversar con el candidato. Así lo expresó y lo reflejó, en los mejores momentos de la entrevista, en nuestra emisión vespertina, nuestro compañero Pepe Fruto, de Farco Argentina. Las radios comunitarias de América Latina lograron entrevistar en exclusiva al principal candidato a la presidencia del Ecuador, el ex vicepresidente Lenín Moreno, candidato por Alianza País, la fuerza política que lidera el presidente Rafael Correa, concedió una extensa entrevista a la red de radios populares CORAPE, a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular y también a Radio Pichincha Universal. Moreno va a competir en las elecciones del próximo 19 de febrero con la intención de ganar en primera vuelta. A menos de 2 semanas de esa crucial votación, el candidato dijo a las radios comunitarias que América Latina debe seguir apostando a la unidad. Rechazó rotundamente las denuncias de corrupción y dijo que está creciendo en las encuestas. Compartimos algunos de los tramos de esta entrevista exclusiva con Lenín Moreno para toda América Latina. Un objetivo común hacia futuro, que es el de integrarnos y poder algún momento estar unidos como un puño y poder negociar de manera, perdóneme que se lo diga, pero cierto, establecer cierta actividad monopólica, por así decirlo, perdónenme, tómenlo por favor con pinzas esta palabra, una acción monopólica para negociar sus productos que vienen. Solamente de esa forma obtendremos buenos precios, aseguraremos no estar compitiendo entre nosotros ni en el campo de la producción ni en el campo de lo laboral. No pueden las transnacionales, a pretexto de libertad de comercio, obligar a los países a competir con ellos a costa de la precarización de su trabajo, a costa de la miseria de los seres humanos. Bueno, ahí estaba la entrevista que se logró de manera exclusiva con el candidato a la presidencia. Recuerden que en Aler estaremos haciendo cobertura el 19 de febrero para toda América Latina. Hasta aquí la emisión. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.